aunque les parezca raro el título, os daré la receta para hacer un sueño. Tomen lápiz y papel. Receta para hacer un sueño, por Liber Cabrera. Ingredientes. 1. Mucha confianza y voluntad. 2. Vos, tú o como te digas. 3. Una cama donde gustes dormir estará bien. 4. Y unos 3 dientes de ajo. Respecto a los ingredientes. La confianza y voluntad. Ayudaría bastante a fortalecer tu confianza el hecho de que hayas tenido alguna experiencia cercana a dominar tus sueños anteriormente. Que seguro tuviste, haz memoria. No hablo de cuando deseas soñar algo, tanto que logras soñarlo y ya. Es mucho más que eso. Me refiero más bien a esas veces en que tomaste plena conciencia de que estabas soñando durante el sueño mismo. Y empezaste a sentir de que el que mandaba ahí eras vos y, tú o como te digas. De eso hablo, el gran despertar sin despertar. Si te dijiste a ti mismo, a eso. Lo hago siempre. Entonces aquí terminó tu lectura, amigo barra, comenta y nos estamos viendo en ese maravilloso cosmos de Zetas. Ahora si tuviste algo cercano pero tampoco es que seas el amo de tus sueños, esto puede ayudarte. Si no recuerdas haber tenido tal experiencia, no te aflijas, lo que sí. Tendrás que confiar en mis palabras, sin más. No nos olvidemos de la voluntad, esto es más fácil saber si tenemos suficiente. Simplemente pregúntate a ti mismo, realmente me gustaría poder hacer eso que dice este muchacho. Y listo. Pero alerta. Esta no más importante que la confianza, ya que si no confiabas en mí, pero igual pusiste buena parte de tu voluntad en la receta, porque te dijiste la típica frase ¿y qué puedo perder? Los resultados pueden ser igual de buenos. De más está decir, que si confías en mí como en tu propia madre, pero no pusiste media voluntad en la receta. Cuando se sirva estará incomible. Respecto a vos. Si eres una persona tranquila, te es simple poner buena atención a las cosas, tienes un horario para ir a dormir y dedicas unas sanas horas al arte de descansar, esto te será mucho más fácil. Pero si eres de esas personas que corre constantemente al tiempo, que siempre está pensando en el informe que tiene que presentar mañana para el imbécil de su jefe, que duermes cuando puedes, cuando no puedes, ¿qué se va a hacer? Te cuesta concentrarte en algo porque estás rebalsado barra por cosas que consideras más importantes. Mejor termina esto aquí y ve a empezar eso en lo que estás retrasado barra. O busca darle un giro a tu vida, así no se puede vivir, así no vives, el tiempo no es oro. Es vida. Recuérdalo. Respecto a tu cama. Aquí no hay muchas vueltas, donde te sientas cómodo estará bien. Solo que ya había hablado respecto a la confianza y voluntad, respecto a vos se iba a quedar mal no comentar algo sobre la cama, ¿no te parece? Empecemos. De ahora en más, siempre que vayas a dormir, tendrás que ir con la cabeza lo más descongestionada posible. Es aquí donde usaremos confianza y voluntad en gran cantidad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, para esto tendrás que hacer todo lo que hacías cuando te ibas a dormir, antes. Si eres de los que, como suelen decir, conversas todo con la almohada al final del día, me duele decirte que vas a tener que cortar de raíz esa relación, lo siento. Cámbiala por alguna otra cosa que encuentres más temprano, por ejemplo, un par de sillas en el fondo de tu casa, el bonito bidet en tu baño, o un árbol de esos que te detienen hasta cuando estás apuradísimo y dices qué belleza. Consejo de madre, será duro pero lograrás superarlo, es necesario que el tiempo en tu cama sea para seguir esta receta. Y claro. Una vez que hayas cambiado a tu confidente, sí. Seguimos hablando de ella, la almohada pon de tu parte, para que ese repaso del día que hacías por la noche, quede acabado unas buenas horas antes de ir a dormir. Si haces de la televisión tu canción de cuna vas muy mal, es esencial que quites de tu pieza esa maldita caja negra, mi televisor es gris. Ja, te dijiste esto o algo parecido. ¿Piensas que es gracioso? Estamos por llevar a cabo algo serio. Por favor. Sigamos rediseñando tu pieza. ¿Cómo que no? Sí. Deberás quitar o desactivar, mejor quitar, desactivando no consigues que dejen de estar ahí tentándote, la computadora, el teléfono, el equipo de música, etc., y, hasta tus libros, también quítalos, no los desactives, ¿qué? Vas a necesitar hacerte un horario más o menos fijo para acostarte. Un poquito antes de que tengas mucho sueño es mejor, no tienes que dormirte así nada más, vas a concentrarte antes en que tienes que despertar en tus sueños, o sea darte cuenta de que estás soñando en el sueño mismo. Cuando digo concentrarte, no estoy pidiendo la posición de loto, simplemente centrar tu atención en lo que te dije. ¿En qué me concentro una vez en la cama? En que cuando empieces a notar cosas un tanto incoherentes será porque es un sueño. y que una vez ahí tendrás que decir esto es un sueño, entonces soy el amo aquí, yo digo listo estoy soñando, puedo hacer lo que yo quiera, usa la que te guste más. Al decir esta frase, verás lo real que es. Te darás cuenta de que en serio eres el amo de tus sueños, siempre lo fuiste, solo que nunca agarraste el timón. ¿Cuánto tiempo puede llevarme dominar mis sueños? Esto obviamente depende mucho de cada quien, pero calculo que si le pones todo lo que la receta pide, como mucho en 2 semanas, ya tendrás tus primeras experiencias. Vale la pena. ¿Te gustaría volar? ¿Ver a alguien que no ves hace tiempo, o que ya no verás nunca más? ¿Vivir alguna fantasía? En fin, hacer realidad, vieron las comillas, lo que quieras. Si te gustaría poder hacer todo eso, entonces, vale la pena. Hacer sueños. ¿Cómo supiste de esto? Cuando era chico empecé a darme cuenta, de que, cuando soñaba, lo que yo creía en ese momento sucedía, bastaba con una brizna de pensamiento, para que ocurriera ahí mismo. Un ejemplo de las cosas que me hicieron despertar. De chico fui muy enamoradizo, entonces soñaba muy seguido a, llamémosle simplemente ella, entonces en mis sueños siempre que estaba a punto de besarla, bastaba con que lo dude, o piense que me esquivará el beso para que pase justamente eso. En mis sueños con ella y en otros sueños era lo mismo. Nuevamente en un sueño con ella, a punto de poder besarla, pensé, tengo muy mala suerte, algo tiene que pasar, seguro cae su amiga en este momento. Paf, su amiga nos cae. Entonces había 2 posibles razones, o en mis sueños era el mejor adivino. O tenía el poder de soñar lo que me anime a creer posible en ese momento. Me empecé a obsesionar con mis sueños, sabía que si me daba cuenta de que lo que estaba viviendo era un sueño podría hacer lo que me plazca solo pensándolo. Solo tenía que tomar conciencia. Como dije antes, despertar sin despertar. Entonces sos el amo de tus sueños. No. Entonces me hiciste leer todo esto para nada. No. Entonces. Ahora te explico, no te enojes. Ja, qué imaginación la mía, En realidad esto es así, como les conté. De chico pude ser el amo de mis sueños, te lo juro. Y perdón que juré, pero es que cuando conté mi experiencia en aquel entonces, me miraban como si fuera un extraterrestre o un niñito mentiroso y no estaba mintiendo, o lo que era peor, me seguían la corriente como a un loco. Era muy cierto lo que les contaba, además me había parecido el descubrimiento de mi vida, algo hermoso. La llave a otro mundo, en ese tiempo por mí me la pasaba durmiendo, me sentía muy contento. Por mucho tiempo pude soñar lo que quería, así que me la pasaba volando, besando y demás. ¿Volviste a tener esas experiencias? Para que se queden tranquilos. Sí, podría decir que, de cada 2 semanas, 1 o 2 veces me pasa, a veces son más, lo que agradezco en el alma, realmente es algo muy lindo. Otras veces son menos intensas, despierto en sueños, pero un rato. Luego sigo soñando dormido, porque me distraigo, antes le ponía más atención a esto. Cuando todo el sueño es mío, normalmente se debe a que algo de mí puse unos días antes, o ese día, para poder hacerlo. Es por eso que te digo, se puede. Finalmente, para el que le quedó rondando en la cabeza y los 3 dientes de ajo, ¿para qué? Pasa que es mejor dormir solo para poder concentrarse en la receta, el ajo puede serles útil, ¿eh? Cerrar paréntesis.